Hablemos hoy de la misión de Hermod, en los mitos nórdicos, ¿no?, para rescatar a Balder del infierno. Pero para ello, vamos a contar toda la historieta como fue. Porque nos acordamos muchas veces de Balder y contamos su historia de modo fragmentario, cuando no confuso. Así que hoy nada va a ser nuevo, pero nos vamos a ordenar un poco. En la mitología nórdica, el más amado de los dioses era Balder, el hermoso Balder, hijo de Odín y Frigga. Como hemos contado, Balder era casi invulnerable, porque todos los elementos del universo habían jurado no dañarlo. Solo un elemento podía herirlo, y era el muérdago. Ajá. Enterado de esa excepción, Loki fabricó con el muérdago una flecha y se la entregó al ingenuo y ciego Hodur, que era un dios ciego que estaba ahí con todos los dioses del Asgard, y jugaban a tirarle cosas sabiendo que Balder era invulnerable. Entonces le tiraban flechas, claro, lanzas, balas de cañón, qué sé yo. Estaba medio cebado, no le hacían nada porque todos los elementos del universo habían jurado no dañar nunca a Balder, menos uno, el humilde muérdago. Pues se olvidaron de hacerlo jurar, y bueno, ahí quedó. Loki hizo una flecha con muérdago, se la dio por jorobar a Hodur, que era ciego. Hodur se la tiró así nomás a Balder, ¡pum!, cayó muerto. Para dolor de todos los dioses, Balder murió. Cuando Frigga vio que su hijo estaba muerto, rogó a los dioses que fueran hasta Niflheim, la tierra de Hel, el infierno, la diosa de los muertos era Hel, para implorarle que liberara a su nuevo habitante, ya que el mundo no podía existir felizmente sin Balder. Como el camino era muy difícil, ninguno de los dioses se ofreció a ir. Pero cuando Frigga prometió que ella y Odín recompensarían al mensajero amándole por encima de todos los ases, los dioses, Hermod mostró su disposición para realizar el viaje. Para ayudarlo, Odín le prestó al caballo Sleipnir, aquel caballo de ocho patas del que hemos hablado tantas veces. ¿No? Y además, Sleipnir conocía el camino, porque lo había hecho dos veces. Mientras Hermod se preparaba para su ida a la tierra de los muertos, Odín ordenó que el cuerpo de Balder fuera puesto en una pira, en una barca sobre el mar, como solían hacer los nórdicos. Uno tras otro, los dioses, los ases, se acercaron a la orilla para despedirlo. La esposa de Balder, Nanna, se encorvó para besarlo, pero su corazón se rompió y cayó sin vida junto a él. Los ases la situaron al lado de su esposo y lanzaron la pira a las aguas, donde ardieron juntos. Bueno, regresaron tristes los dioses a Asgard. Solo Frigga albergaba alguna esperanza. Y bueno, mientras tanto, Hermod ya estaba penando en el camino. Le decían el veloz a Hermod. Tardó 9 días en llegar hasta el río Gjöll, que constituía el límite del Niflheim. Sobre este río se erigía un puente de cristal, el Gialar, enarcado con oro y sostenido por un solo cabello. Un pelo sostenía aquel puente. Lo custodiaba el horrible esqueleto Modgud, que hacía que todos los espíritus pagaran un peaje de sangre antes de que se les permitiera el paso. Los espíritus cabalgaban o surcaban el puente sobre los caballos o las carretas, en las que se había quemado la pira funeraria de los muertos. Quemaban caballos y carretas para que pudieran hacerse aquel viaje. Los nórdicos eran muy cuidadosos a la hora de calzar los pies de los fallecidos. Con un par de zapatos resistentes, llamados zapatos de gel, para que no tuvieran que sufrir en el largo viaje a través de caminos muy accidentados. Poco después de traspasar el puente Gjallar, los espíritus llegaban a Ironbod, donde no había nada excepto árboles desnudos con hojas de acero. Tras dejarlo en ese paraje, tras dejar atrás, querrá decir, este paraje, se llegaba a las puertas de Hel, famosamente custodiada por el perro Garmr, sí. Así se llamaba en realidad. Dentro de la puerta, frío, oscuridad, todo, se oía hervir una gran caldera, la caldera Bergelmir, y el correr de ríos como el Leipter y el Lid, sobre el cual flotaban millones de espadas. Luego podía verse el Elvidner, el palacio horrible de Hel, la diosa. Hasta allí iban a parar aquellos que habían sido lo suficientemente desgraciados como para morir sin haber derramado sangre propia o ajena. Es decir, hemos contado muchas veces esto, los vikings querían morir en batalla. Y el que moría en la catrera, no, ese no iba al Valhalla, que era el paraíso. El paraíso de los guerreros, ¿no? Sino a este lugar que estamos describiendo ahora. También iban allí los que habían llevado una existencia impura, delictiva, en fin, lo malo. Sí, sí, sí. Muchos hombres optaban por cortarse con sus lanzas o arrojarse desde precipicios o quemarse vivos para poder terminar en la gloriosa morada de los dioses, en el Valhalla. A los que le tocaba ir al Niflheim, allá en las tierras de Hel, sufrían incontables agonías, ¿no? Y finalmente los tiraban a la caldera esta, Bergelmir, en donde una serpiente, la serpiente Nidhugg, dejaba por un momento de masticar la raíz del famoso fresno de Yggdrasil, aquel fresno que tenía sus raíces, ¿dónde? Ahí, en el infierno, y sus hojas más altas en el cielo. Bueno, y dejaba de mordisquear raíces la serpiente y se alimentaba con los huesitos de los que eran lanzados allí. Todo eso vio y atravesó Hermod hasta encontrar a Balder y a su esposa, Nana. Estaban juntos en la sala de banquetes de Hel. Balder parecía abatido, contemplando un jarro con agua miel del que era imposible beber. Esas eran las cosas que había ahí. Hermod le informó que había llegado hasta allí para rescatarlo. Balder dijo que eso no era posible y que debía permanecer allí hasta que llegara el último día. El último día es el Ragnarok, el ocaso de los dioses, el final del fin del mundo, digamos. Pero le imploró que se llevara con él a Nana, la mujer, pues aquel lugar, dijo, no es adecuado para una mujer hermosa. Pero cuando Nana escuchó esa petición, se aferró todavía más a Balder y juró que nada lograría separarla de él y que permanecería junto a su amado, incluso en el infierno. Él, la diosa del infierno, escuchó la conversación y declaró que permitiría a Balder y a la mujer marcharse a condición de que todas las cosas animadas e inanimadas lloraran por él. Si todos lloran por Balder, yo lo voy a liberar. Esa condición llenó de esperanzas a Hermod, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder. Y desde luego ya habían jurado no hacerle daño en una ocasión, ¿no? Y seguramente no habría nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. Entonces, muy contento, Hermund salió de Niflheim y regresó a Asgard, donde vivían los dioses. Los dioses se reunieron en asamblea alrededor de Hermund, escucharon la condición, se enviaron heraldos, mensajeros a todas partes para ordenar que el mundo llorara. Cuentan que al paso de los heraldos caían lágrimas de todas las plantas y árboles, de los metales, las piedras, de los hombres, y las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. De camino de vuelta hacia Asgard, los mensajeros vieron acurrucada en una oscura cueva a una giganta de nombre Tok, que algunos mitógrafos indicaron que era Loki disfrazado, el mismo sí. que le había dado la flecha de muérdago al ciego. Cuando se le pidió que derramara una lágrima, se burló, e introduciéndose en los oscuros nichos de su cueva, declaró que nada caería de sus ojos y que a ella poco le importaba que Hel retuviera su presa para siempre. Tan pronto como los mensajeros llegaron a Asgard, los dioses se congregaron, bueno, y se enteraron de que solo una criatura había rehusado al tributo de las lágrimas, y por ese único llanto ausente, Balder y Nala jamás regresaron a los cielos. El valor de una sola negación está resaltado en esta estupenda construcción sí, bíblica, ¿no? Con uno solo que no llore, ya sonaste, ya estás otra vez en el infierno. Canta Libertad Lamarque, llorarás, llorarás. Oh, Era Libertad Lamarque. En La Venganza Será Terrible, llorarás, llorarás.